Hola, es un placer, como siempre, como cada semana, estar aquí en la cabina Luis Gureña, la casa de Radio Bemba FM 95.5, la casa Bradwill. Y esta es La Palabra en Movimiento, programa que busca a través del diálogo, la charla, la reflexión, pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, Isaí Álvarez en los controles técnicos y Adriana Manjarres son mis compañeros. Hola. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Palabra en Movimiento. También les recordamos que tenemos algunas maneras de las cuales usted se puede comunicar con nosotros. Está el teléfono 215-9005. También tenemos disponible el mensajero electrónico info@radiobemba.org y también un espacio en Facebook. Si prefiere comunicarse con nosotros a través de esa manera, nos puede agregar con la cuenta Caleidoscopio Radio Bemba. Buenas noches, compañeros, auditorio que nos está acompañando. En este 17 de noviembre del 2010, salgan a celebrar en esta tarde, bueno, a disfrutar de este frente frío que está durando unos días más. Así es, hoy es miércoles 17 de noviembre y este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana, los jueves inmediato, así es que esté usted pendiente. Y bueno, entramos con la cucaracha, ese tema pues clásico, ¿no? Tradicional, desde los tiempos de la revolución con Lila Downs. Y precisamente ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Es casi obligado, siendo pues el aniversario número 100 del inicio de la gesta revolucionaria, o lo que haya sido. Bueno, para eso vamos a platicar hoy y tenemos de invitado al antropólogo Ernesto Camujili, también conocido como El Güero. Muy buenas noches, gracias por estar en Radio Bemba. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, obviamente, pues, como acabo de decir, a los 100 años es inevitable y muy deseable hacer la reflexión. En días recientes, Ernesto, pues, publicaste en tu columna Batarete, en el Imparcial, y en otros medios también se publica. A veces en Tijuana y en Mexicali. Uh-huh. No siempre. No siempre. Bueno, pues, un diagnóstico certero, nos pareció, pero pues también oscuro, ¿no?, de la situación del país en muchos momentos. Voy a leer rápidamente pequeños extractos. Lo que atraviesa la nación ya es una emergencia, dice, que no se solucionará con un cambio de actitudes mentales, sino con transformaciones concretas en la economía, el aparato político, la educación y las iglesias. Esto implica un proceso difícil de aceptación de responsabilidades en la conducción del devenir del barrio o nación, y supone dar el paso pendiente de ser ciudadanos y comprender que la decisión sobre la vida pública nos la han expropiado muchas personas e instituciones que se han aprovechado de nuestra pasividad. Arrebatarles nuestra ciudadanía es el único camino sólido. El diagnóstico, pues yo creo que no viene, o quizás más adelante lo podamos ver algunas cosas, pero el diagnóstico, yo creo, ya se ha hablado mucho. Lo que quisiéramos preguntarte para empezar es cómo hacerle, cómo llegar a estas transformaciones concretas en la economía, el aparato político, la educación y las iglesias. Obviamente, ¿cuál es tu perspectiva, ¿no? Está muy complicado. Es una pregunta que ciertamente yo no puedo responder. Vamos a ponerlo así. El problema es tremendo. Estamos llegando a los 100 años de la revolución, a los 100 años del Plan de San Luis, en muy mala forma. El país, yo sí creo que estamos en una emergencia nacional. Yo creo que las medidas que tenemos que tomar no son las rutinarias. Y yo creo que, por lo menos, el establecimiento, digamos, las estructuras políticas, organizativas, administrativas, quieren hacer como si no pasa nada. Bueno, yo creo que tenemos que alzar la voz fuerte cada vez más y exigir que nos hagan caso. Es muy difícil que nos hagan caso porque tenemos 200 años y no nos han hecho caso, tenemos 500 años y no nos han hecho caso. Pero hace 100 años el movimiento empezó como un movimiento de tipo político contra Porfirio Díaz y prendió y prendió una guerra tremenda, y no queremos guerra. La guerra siempre es un extremo el cual hay que hacer lo posible por evitar, por supuesto. No creo que estemos ahorita al borde de una guerra, pero hace 100 años prendió, y prendió en guerra porque había mucha gente desesperada, mucha gente en pobreza extrema, mucha gente sin tierra en el campo, estructuras de gobierno autoritarias, y había poca esperanza, y creo que eso está pasando otra vez. Sí, es una situación muy similar la que, bueno, hay quien dice que no ha cambiado mucho desde entonces acá, y como acabas de decir, desde 500 años quizás, pero las condiciones parecieran muy, muy similares. Ahora, a los 100 años como que ha sido una cuestión simbólica, ¿no? En el, hay quien dice, ¿no? En la imaginación popular, colectiva, no sé, que se esperaba algo pues para el 2010, pero aparentemente, aunque se mueven cosas, aunque hay movimientos y hay ciudadanos sobre todo que se enfilan a buscar el cambio, no se ve claro, ¿no? Sí, bueno, no, la situación tiene paralelismos, pero tiene paralelismos 100 años después. Eso también hay que tenerlo muy claro. Los 100 años no pasaron en vano. Tuvimos 100 años con periodos muy importantes de desarrollo económico sostenido, con mucha inequidad, con muchos problemas de diferencias grandes, pero se logró crear una infraestructura importante, se logró crear un sistema de salud que funciona con cierta regularidad, se logró crear una serie de instituciones que están aquí, y eso nos da una diferencia tremenda. Eso es lo que yo creo que puede ser precisamente la fuente, digamos, de la esperanza. Si logramos hacer eso en estos 100 años, yo creo que podemos seguir cambiando el país de una manera pacífica, pero muy firme. No es por las buenitas, sino con exigiéndolo. Aunque podíamos decir, Ernesto, bueno, no sé, es mi opinión también, que en cuanto a esas cosas que de hecho también mencionas en tu columna, que por ejemplo dices que tenemos una infraestructura de comunicaciones respetable, tenemos una regular red de servicios, una industria que intenta crecer y competir en un contexto muy complejo, por ejemplo, también yéndonos al rubro educativo, a veces pareciera que vivimos en el país de las simulaciones, en el que se simula que tenemos una buena educación, cuando está pues en manos de una señora que todos sabemos ya, ¿no? Refiriéndose a la educación pública, a la educación básica, pero también en cuanto a la salud, ¿no? Simulando que tenemos servicios de salud, el gobierno presumiendo del seguro popular, que el acceso universal a los servicios de salud, cuando en realidad sabemos todos que es muy limitado, ¿no? ¿No crees que ahí también son como que unos logros a medias? Sí, no son logros muy totales ni absolutos. Yo creo que hay problemas muy serios en el sistema de salud. Pero bueno, la diferencia es abismal con lo que tenía el país hace 100 años en las condiciones económicas de aquel tiempo. O sea, no queriendo comparar la economía actual con la de aquel tiempo. Tenemos una mejoría en eso. Lo mismo se puede decir del sistema de salud, de educativo, digamos. También tenemos una infraestructura educativa, tenemos escuelas en casi todos los poblados, en algunos hasta van maestros, etcétera. O sea, hay un sistema educativo que está funcionando más o menos, y hay mucha gente muy entregada. Tenemos una cúpula horrorosa en el sistema educativo, en una alianza insólita que nadie puede entenderla, probablemente tampoco del presidente, pero del presidente con la líder del sindicato. Es una alianza, bueno, se puede entender porque le dio un apoyo cuando más lo necesitaba, pero es absurdo. Entonces todo esto sí está conspirando para que la situación no esté bien. Pero yo creo que podemos cambiarla. ¿Pero cómo? Ese es el problema. ¿Cómo? Es el meollo, ¿verdad? Yo creo que para mí el cómo tiene que ser organización, y son organizaciones, ya por ahí lo digo, creo en el artículo ese, empezando por nivel de barrio, empezando por escuela, empezando, y eso es hacerse oír, y si se pueden hacer un nivel mayor, una ciudad o cosas por el estilo. Y tenemos experiencias, hay grupos que lo han hecho, que han aglutinado gente, que se van haciendo cada vez más grandes, pero bueno, somos también 110 millones de habitantes y la verdad es que somos muy pocos los que estamos preocupados por esto todavía. Y en una condición de grave crisis económica, es comprensible que más de la mitad de los mexicanos, su preocupación primera sea qué voy a comer mañana. Y mencionabas también, Ernesto, que dices, bueno, nadie quisiera una guerra, pero no estamos en guerra con esto que está pasando. Ya me corregiste, y con toda la razón. Sí, es una guerra absurda también, desatinada completamente, en la cual no elegimos meternos los mexicanos, eligió un pequeño grupo dentro del gobierno, lo eligió sin información y sin alternativas para mi gusto. Es el plan A, y si fallaba el plan A, es volver al plan A, y no había plan B, no había una planeación, no había... yo la veo muy mal esa guerra, pero pues también tenemos, ¿qué? 8 meses en los cuales ha habido reuniones con todos los sectores para ver qué hacer con la seguridad, y todo el mundo ha dicho que ese no es el camino, o una parte importante de los que estuvieron ahí dijeron que no es el camino, y el Ejecutivo sigue siendo sin verlos ni oírlos, punto. Sí. Va solo y en automático. Hay quien dice que los jóvenes pertenecientes a los que comúnmente se les llama bandas del crimen organizado, de alguna manera están en su propia guerra civil, puesto que su horizonte era desesperanzado, totalmente sin oportunidades. Bueno, no les quedó otra más que empuñar una AK-47 y hacer y cambiar su mundo, ¿no? De una manera desgraciadamente muy violenta y con resultados pues muy poco promisorios. ¿Se puede decir esto, que hay una especie de guerra civil? Yo no sé si se puede hablar de guerra civil tal cual. Sí, es una acción delincuencial organizada de una extensión como no se había visto en la República en los 200 años que llevamos. Cuando digo no se había visto, yo creo que no tiene comparación este tipo de violencia y estas bandas organizadas con los grupos de guerrilleros que hubo en los 70s, hace 30 años o 40, los grupos de guerrilleros que hubo por una u otra cosa en el siglo XIX, como tampoco se puede decir que los ejércitos también de populares de Zapata o de Villa hicieran algo similar, eran otra cosa. Eso sí era guerra civil. Aquí es una guerra de sálvese quien pueda y no pretende ningún cambio en ninguna estructura nacional, digamos, aunque sí pretenden acomodar las cosas a favor de un grupito pequeño. Yo no le llamaría guerra civil, pero sí es una guerra de dimensiones mucho mayor de la que podíamos habernos imaginado hace unos años. Y bueno, volviendo un poco a la política, se dice que la alternancia no es sinónimo de democracia, ¿no? Se dice que se pactó realmente la alternancia, pero esto fue a cambio, y lo dice Marcos Rascón, por poner un ejemplo, el día de ayer, en su columna en La Jornada, dice la alternancia se dio a cambio de destruir las instituciones del bienestar social y las palancas de nuestro desarrollo interno. Y en una de tus columnas recientes dices que los partidos, bueno, que hay que suprimir los partidos, que ya no funcionan. Es un tanto, pues no sé, aventurado, ¿no? Decir. No sé si dije que había que suprimirlos completamente, pero sí cambiarlos radicalmente. No me acuerdo la frase exacta, ¿no? Yo creo que sí, que mientras no haya una participación ciudadana responsable y por lo menos de un porcentaje elevado de los mexicanos, no podemos hablar de democracia. Estamos todavía en una transición que de alguna manera va iniciando, me temo. Hace rato decían que teníamos simulación en la educación. Bueno, la simulación fuerte está en que simulamos ser democráticos, yo creo. Y cuando no le conviene a alguien, inmediatamente entran otro tipo de factores y cambian los resultados a su gusto, haya sido como haya sido, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de insistir en que el problema es problema de democracia, pero de ciudadanos haciendo democracia, y todavía somos pocos. Es mucho más complejo de lo que esperábamos hace 15 o 20 años cuando empezamos a solicitar y a pedir y a exigir cambios, yo creo. Sí, y pues, pero bien dices tú, Ernesto, ¿cómo hacerle, no? O sea, decimos, bueno, necesitamos, creo que para tener coincidiendo también con la frase esa que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, también quizás tenemos las instituciones y los servicios que nos merecemos desde ese punto de vista. Entonces dice uno, bueno, pues ¿por dónde empezar para hacer cambios? ¿Por dónde empezar para, en primer lugar, quizás para ser mejores ciudadanos? ¿Qué crees que nos haga falta para empezar, primero por ese lado, ¿no? Para ser mejores ciudadanos, quizás más conscientes, más analíticos. Participar. Yo creo que la palabra es participar, y participar con conciencia, con un proyecto, digamos, aunque sea muy general al principio. Y se está dando en todo el país. O sea, hay iniciativas de participación en todos los niveles y de formas muy diferentes. Y no solamente participar en política, participar en cuestiones desde recolectar bienes para ayudar a los damnificados en las diversas tragedias naturales que, que ha tenido el país en los últimos años, o hacer educación popular de algún tipo, o simple y sencillamente enseñar a la gente nuestra riqueza cultural. Alguien que canta y que dice, miren, esta canción viene, es una pirecua de Michoacán que le acaban de declarar patrimonio inmaterial de la humanidad, o esta es una chilena de Guerrero, o esto es una balona, o lo que sea, y explicar qué significa. Bueno, eso con un proyecto ya es participar, de alguna manera, no sé si me entiendan. No es nada más voy a enseñarles a cantar o algo así, sino vamos a tener conciencia de nuestra cultura, de nuestro valor, de nuestra y de la necesidad que tenemos, además, que nos hagan caso, que nos tomen en serio. Pero eso solamente lo podemos lograr haciendo grupos organizados, y esos grupos organizados teniendo iniciativas, pienso yo, pero es un proceso muy complejo, muy muy difícil, iniciativas que vayan logrando ciertas relaciones con otros, que sin perder su identidad cada grupo pueda de repente hacer acciones comunes. Es un poquito, y eso no tiene por qué llevar a partidos, pero sí llevar a presión popular. Hay experiencias. Hace 15, 16 años, cuando empezó la Revolución Zapatista, el gobierno de Salinas lanzó al ejército de una manera muy violenta en contra de un grupo muy pequeño de campesinos mal armados y de alguna manera desesperados, y podían haber hecho una matanza muy indiscriminada. Y fue muy impresionante constatar hace 15, 16 años que en muchas partes del país se levantaron voces de todo tipo, reuniones, pequeños mítines en la Plaza Subeldía o en la Plaza de la Paz, Baja California, o frente al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, etcétera, donde 30, 40, 50 gentes decían cosas, pero al mismo tiempo, y parecía que había un acuerdo, y no había ningún acuerdo. Había un acuerdo consentido, pero no organizado en ese sentido, pero fue en todo el país, y obligó tanto al gobierno de Salinas como al ejército zapatista a aceptar las pláticas por la paz, que llevamos 15, 16 años y no ha funcionado. Por lo menos no ha habido otra iniciativa bélica como la que tuvieron en aquel momento. Bien, vamos a recordarles que estamos platicando con el antropólogo Ernesto Camún, pues muy conocido en la localidad aquí en Hermosillo, y vamos a decirles que vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar a Chavela Vargas y el tema es Felipe Ángeles. Antes les vamos a decir que el Departamento de Sociología y Administración Pública y el sindicato, el STAUS, invitan a la presentación del libro La Izquierda Estudiantil en la UNAM, Organizaciones, Movilizaciones y Liderazgos del 58 al 72 de José René Rivas Ontiveros. Van a comentar Joel Verdugo, el maestro Joel Verdugo, y el maestro Armando Moreno. Va a moderar Luis Felipe Larios Velarde, también pues catedrático. Se contará con la presencia del autor. Esto va a ser el viernes 19 de noviembre a las 10 de la mañana en el Auditorio Gilberto Gutiérrez Quirós del Departamento de Sociología y Administración Pública, edificio 9B del área departamental de la Universidad de Sonora. La Izquierda Estudiantil en la UNAM, el viernes 19 a las 10 de la mañana, ahí de José René Rivas Ontiveros. Le mandamos un saludo, un abrazo al Moncho que se reportó. Qué bueno que está en sintonía y gracias por sus palabras, como siempre. Vamos entonces a ir al tema. Antes vamos a escuchar a don Antonio. Vamos a escuchar esta brevísima entrevista que le hicieron a don Antonio, revolucionario él. Mi tierra natal es Apaxingán, Michoacán. Yo era un chamaco cuando se oía todavía, apenas se oía, de que iba a haber revolución. Tenía yo 10 años, serían como a las 10 o 11 de la mañana, cuando pasaba gente a caballo. Decían que eran los dorados de Pancho Villa. En 1920 señores, tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente, de artillero comenzó su carrera militar y en poco tiempo llegó a ser un gran general. El gobierno comprendió los males que iba a causar y mandó que lo persiguieran para mandarlo a fusilar. Con 20 hombres que traía, puso 4 de avanzada para ver si no le tendía una terrible emboscada. En el Cerro de la Mora le tocó la mala suerte, lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte. El reloj marca las horas, se acerca la ejecución. Preparen muy bien sus armas y apúntenme al corazón, apúntenme al corazón. No me demuestren tristeza, a los hombres como yo no se les da en la cabeza. Ya con esta me despido, por las hojas de un granado, aquí termina el corrido de un general afamado. Ya estamos de vuelta en la charla con Ernesto Camus, con estas reflexiones en torno al 20 de noviembre. Y bueno, Ernesto, ahorita comentabas que bueno, lo creo, una de las partes por las cuales empezar para quizás que haya un cambio, ¿no? Que también sea como que la gesta de algún cambio es la participación. Y a veces tenemos la idea, Ernesto, que aquí en Sonora la gente, digo, a comparación de en otras partes del país, del sur, del centro, que hay apatía, ¿no? ¿A qué crees tú? Bueno, si compartes esta idea, ¿y a qué crees que se deba, no? Uy, yo creo que sí, no hay apatía, pero tendemos a ser más individualistas que la gente del sur, en Sonora y en el norte en general. Por una razón muy simple, la tradición lo ha marcado así y eso tiene que ver con el clima y la ecología. Porque en el centro del país, las comunidades campesinas, Sonora hasta hace 80 años, la mayoría de la gente vivía todavía en el campo, en la zona de la sierra y en pequeños pueblos. Y ahí es donde se hacen las tradiciones, ahí es donde se va formando la cultura, donde se forma la manera de ser de la gente. En los pueblos del centro y sur del país, en el cual hay un régimen de lluvias muy bueno y hay tierra de muy buena calidad, con abundante agua del cielo, digamos, es muy fácil tener una concentración de las milpas. La gente se ve todos los días con relativamente poco movimiento, están en contacto, se ayudan mucho en la cosecha, y cosas por el estilo, y hay más cohesión comunitaria y hay más tradiciones comunitarias. En Sonora el clima y la ecología más bien favorece la dispersión, y aunque había en la sierra, en los pueblos de la sierra, en las cuencas de los ríos, hasta todavía hace unos 40, 50 años con facilidad, la práctica de ayudar para, por ejemplo, la cosecha del trigo, que se hacía todavía mucho a mano en aquel tiempo. Era uno de los pocos casos, en la mayor parte de los casos no. La gente estaba muy dispersa, vivían, hacían su milpa, digamos, pero una parte importante del año estaban cuidando el ganado en un rancho que estaba a 2-3 horas del pueblo, estaban en mucha dispersión. Eso va generando un cierto individualismo y tenemos que contar con él porque es parte de nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Se puede modificar y hemos tenido movimientos muy interesantes y cada vez más gente sonorense pierde sus raíces campiranas también. Entonces, en la ciudad el individualismo cada vez es más complicado, aunque si la ciudad es demasiado grande, a la larga también se va a provocar un individualismo de ermitaños que viven en un barrio encerrado. Pero yo creo que es un poco eso el problema. Ya me fui por una onda completamente de antropología ecológica. No, pero quizás siempre es bueno tener, ¿no?, una opinión de por qué, porque a veces no... Terminamos siempre, bueno, ¿por qué somos así? Y, por ejemplo, comentamos mucho aquí, ¿no?, que cuando pensábamos que nada peor podía pasar, más bien refiriéndonos a lo que pasó con lo de la guardería, a veces decíamos, bueno, si no despertamos con esto, ya no vamos a despertar de ninguna manera, si no nos sacudimos la apatía, ya no va a suceder. Sin embargo, a veces seguimos teniendo la percepción de que a pesar de lo que pasó, sigue la apatía aquí en Sonora, que nos da pena salir a protestar y que incluso hacemos calificativos de quienes tienen alguna protesta. Me refiero, por ejemplo, a los mineros de Cananea. Es muy común escuchar opiniones, ¿no?, que, bueno, que se pongan a trabajar, si tan buenas utilidades que ganaban los mineros, ¿qué quieren?, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a veces sí decimos qué nos hace falta aquí en Sonora para tener más conciencia política, quizás también para empezar y entenderle un poco también a cómo funcionan todas estas estructuras. Ahora, aprovechando que hablas de cambios de la estructura política, también dice, bueno, pues para que haya eso, si no tendría que haber entonces primero un cambio de actitud mental. Tú dices que no es, que primero debería ser más bien el cambio de estructura, no tanto el cambio de actitud mental. No tanto cambio de estructura, pero no es cambio de actitudes mentales, no es así como ahora voy a hacer buena onda y ya, sino las condiciones que están soportando esas actitudes, y esas son las que tenemos que tratar de cambiar, y sobre todo caer en la cuenta que muchas de los problemas sociales y económicos que tenemos no son eternos, no son inmutables, son totalmente cambiables, son producto de un trabajo histórico de gente que nos precedió y por lo mismo podemos cambiarlos. Pero si fueron hechos por con mucho trabajo, con mucho capital a veces, con mucha organización y tienen un peso histórico largo, pues no se puede cambiar tampoco de la noche a la mañana. La gente tiene que primero tener conciencia de que puede cambiarla, pero uno solo no puede. Ese es el problema y tenemos que luchar por organizarnos, por trabajar en común, por ponernos metas a veces muy pequeñas. Pero la verdad es que es difícil dar recetas, es muy complicado dar recetas. Pero el grupo de la guardería, ahí está, es un ejemplo de organización para un caso muy claro, que puede ser después enfocarse a demandas un poco más generales. Y así hay grupos en todo Sonora que están tratando de hacer cosas a veces con un foco muy limitado, muy sencillo, pero que les da experiencia de organizarse, de participar, y que les puede abrir el camino para seguir un poco más adelante. Esta radio, el grupo aquel, otros grupos que han hecho cosas, sindicatos, grupos de maestros, uniones, etcétera. Bueno, esos son. Lo que pasa es que en todo son muy movibles, cambian y se acaban de repente y a veces se fracasa y es un problema. Y en esta situación, de nuevo insisto, estamos en una situación de crisis económica muy seria. Entonces la gente está más preocupada por lo que va a comer mañana que por cambiar las estructuras o hacerse oír en la política. Es como un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso que no nos beneficia, sino que beneficia al grupo que tiene arrebatada, digamos, nuestra ciudadanía en último término. Como dice una de las estrofas del corrido este de Juan Sin Tierra, si me vienen a buscar para otra revolución, estoy ocupado trabajándole al patrón, pues, ¿no? Trabajando la tierra del patrón. Sí, o sea, es el problema. Y es obvio que la gente necesita comer y que llevamos 15 años de una crisis tras otra. muy seria. Y esta crisis, por ahí también lo dije, hoy te van a citar, esta crisis le ha tocado a toda la juventud mexicana, todos aquellos que tienen menos de 30 años, no han vivido más que en crisis. Bueno, yo tengo 35 y también puedo decir lo mismo. Bueno, sí, o sea, es, pero ahora, tú tienes trabajo, más o menos, sí. ¿No? Pero ¿cuántos de estos no tienen abierto el panorama? Eso da una desesperanza impresionante. Sí. Y es lo que tenemos, como que sirvan, señores, hay que buscar una manera de dar esperanza. Pero la esperanza no se da diciendo ánimo, ánimo, sino dando manera de que la gente se gane la vida, la gente trabaje cambiando cosas. Es como mucho, bueno, yo creo que es mucho más material el problema. Vámonos a la pausa, regresamos. Palabra en movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Después de como de una o dos horas después, viene un batallón de infantería y me dice: oye, tú, muchacho. Le digo: sí, señor. ¿A qué horas pasaron los sombreros para Buenavista? Le digo: no sé, señor. Agarré al soldado y me echó la soga en el cuello y me iba jalando. Y me dice: ahora sí, muchacho, ¿ya te acordaste? Pasan 37 ya de la hora, estamos en la palabra en movimiento aquí por el 95.5 Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. 215-9005 es el teléfono en cabina, info@radiobemba.org es el contacto por internet. Adriana Manjarres está también acá en cabina, Isaí Álvarez en los controles. Les recordamos que este programa se transmite en vivo de 8 a 9 de la noche los miércoles y se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Adriana. Sí, y bueno, seguimos aquí platicando con Ernesto Camujili. Y bueno, fuera de los micrófonos platicábamos, ¿no, Ernesto? Que es muy difícil la receta, si ya lo habías dicho también tú. Que volvemos a caer siempre en, bueno, pues sí, tenemos que ser más participativos, tenemos que organizarnos, pero ¿por dónde, no? Y le compartía también, Ernesto, que bueno, hace algunas semanas que estuvo Emilio Álvarez y Casa, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí a Hermosillo, también le hacíamos esa pregunta y él decía, y quizás es cierto, ¿no?, que no tenemos la menor idea los mexicanos de por dónde empezar, a ver si queremos organizarnos, si queremos empezar a participar. Pero él me decía, bueno, es que no tiene que ser algo muy complicado, ¿no? O sea, se trata de quizás, para empezar, sacudirnos la apatía y ser más participativos en las reuniones de padres de familia, ¿por qué no? En las reuniones vecinales, en lugar de ir y escuchar nada más y estar, ¿no? De, ¿por qué no participar también? ¿Por qué no hacer suya? Y me refiero a nuestros radioescuchas, ¿por qué no hacer suya esta casa emisora? ¿Por qué no ser más participativos, llamar, proponer? Pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Finalmente, como dice Ernesto, es muy complicado en realidad, ¿no? Volvemos a caer en eso, ¿no, Ernesto? Es complicado, yo creo, porque no tenemos una tradición de mucha participación a nivel de estructura política. Es interesante, si uno comprueba, en algunas etnias, todo se decide comunitariamente y todo el mundo está de acuerdo, se platica y se llega a una solución de consenso. Pasa y sigue pasando en algunas etnias, igual en algunos pueblos campesinos, pero esta tradición difícilmente pasa de ese nivel hacia la sociedad un poco más amplia que el grupo reducido de la etnia o de algunas comunidades campesinas. Y como que en el momento en que un indígena que ha participado toda su vida sale de eso y está en un medio culturalmente distinto, ya no tiene ni las herramientas ni la forma más adecuada de participar. Lo mismo pasa con los campesinos, porque los códigos son otros, simplemente. Pero bueno, tendríamos que estar abiertos a tratar de integrarnos todos y de ser más participativos, de respetarnos mucho más unos a otros y de tratar de establecer acuerdos, no no a ver quién gana a quién, que es uno de los problemas serios que tenemos. Siempre tenemos toda nuestra estructura educativa, en primer lugar, la política también, la económica también, fomenta la competitividad, o sea, fomenta que alguien gane y que muchos pierdan. Y en otras culturas, en algunas culturas indígenas y campesinas, lo que se fomenta es la solidaridad y que de alguna manera quien gana sea el conjunto de la comunidad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar de alguna manera. Si estamos siempre tratando de ver quién gana, estamos asegurándonos de que muchos van a perder. Ernesto, en alguna, bueno, ahí en algunas partes de tus, de, bueno, varias columnas que estábamos, que habíamos revisado, mencionas que urgen acuerdos en los que intervengan, bueno, diversas partes, ¿no? Incluyendo partidos, medios de comunicación, empresas, la banca, campesinos, indígenas. También mencionas en algunas veces, en algunas partes, las iglesias. ¿Por qué considerarías en todo caso que las iglesias también ahí deberían de ser incluidas? Bueno, porque somos un pueblo profundamente religioso. No. En general somos un pueblo religioso. Y la mayor parte de los mexicanos todavía se considera en una u otra medida católico. Y si no católico, la mayoría cristianos. Entendido cristiano como esa gran conjunto que abarca a todas las que tienen a Cristo como su guía, no necesariamente los que no son católicos, que es una nomenclatura extraña que ha surgido en los últimos años. Los católicos son cristianos y los cristianos, como le llaman también, por supuesto, son cristianos. Pero somos un pueblo muy, muy religioso, con estructuras muy antiguas de participación, y lo nota uno mucho, sobre todo en las comunidades campesinas e indígenas, en las cuales la vida religiosa es uno de los ejes que lleva, que mueve y que aglutina el conjunto del ciclo anual. Y eso es muy claro en las comunidades caítas, en los yaquis sobre todo, en los cuales la estructura religiosa es paralela a la estructura cívico-militar. Y en un tiempo fuerte del año, la cuaresma, la preparación para la cuaresma y la Semana Santa y la Semana de Pascua, las autoridades religiosas toman, digamos, el control de la vida comunitaria. Somos un pueblo que tiene esto, esta cierta profundidad en la vida religiosa. Puede ser a veces muy superficial en muchas cosas, pero está presente. Y la Iglesia Católica en concreto es otra estructura autoritaria, muy autoritaria, muy jerárquica, muy contradictoria con el mensaje del Evangelio, por supuesto. Y bueno, si los cristianos o los católicos quieren ser, digo, quieren también tomar en serio su fe, digamos, pues entonces tienen que participar más y poner en cuestión a las mismas autoridades eclesiásticas, de alguna manera. Y al poner eso en cuestión, pues están poniendo también en cuestión la autoridad en general. Y creo que eso es importante, porque la única forma en que podemos participar es no tomándonos tan en serio a los gobernantes, a los sacerdotes, a los maestros. Todo mundo se puede equivocar, se equivoca de repente, pero hay gente que no puede aceptar que se equivoca. Y estamos acostumbrados a aceptar siempre que el que tiene un cierto poder mínimo, por lo menos con respecto a nosotros, no se equivoca. Bueno, esa es la primera equivocación, hay que hacerlas ver. Yo quisiera preguntarte, y me voy a permitir leer también brevemente algo de lo que recientemente publicaste. Dice: nuestro país en este inicio de milenio se acepta sin dudarlo y con cierta ingenuidad que todos los mexicanos son libres. El problema es que resulta necesario definir en concreto y para la vida cotidiana esa libertad. Solo cotejando el principio ideal con la realidad de cada día se puede saber qué tan cerca o lejos nos encontramos de las aspiraciones de Hidalgo, de la independencia y sus cómplices. Lo primero que se debe constatar es que la libertad no es abstracta, sino que tiene una serie de condicionantes que deben cumplirse para que pueda ser ejercida. Es decir, es ingenuo pensar que somos libres. Sí, bueno, es que en primer lugar la libertad no existe, existen hombres libres. Y existen hombres en proceso de liberación, hombres y mujeres libres. Entonces, el decir que todos los mexicanos o todos los ciudadanos somos libres y tenemos facultades para movernos y tenemos la posibilidad de elegir, etcétera, etcétera, es una falacia. Porque en este país el 60% de los mexicanos no tiene más remedio que levantarse y tratar de buscar un jornal que le va a dar mal para vivir al día siguiente. A lo mejor hay gente que puede ejercer cierta libertad y no ir a trabajar, por ejemplo, pero porque tiene un ahorrito, porque tiene manera de sortear las cosas. Pero mientras la mayor parte de los mexicanos, más del 50%, no puedan optar, no por no trabajar, sino por trabajar en trabajos más remunerativos, más dignos, más capaces de darle un nivel de vida mínimo de justicia, de justo, pues no hay libertad. Yo creo que no hay libertad. No me sirve de nada que sean libres para ponerse un pantalón de un color o otro. Eso no es libertad. Eso es una opción simple, pero no llega a ser libertad. En ese sentido, creo que la libertad que buscaban los héroes de la independencia y los de la revolución todavía está por lograrse. O sea que todavía tenemos mucho por qué luchar, ¿no? Por supuesto. Marco Rascón dice, ha cambiado tanto las cosas que los 100 años de la revolución ahora ya no se celebran el 20 de noviembre, sino el 15. El desfile ya no es deportivo y social para enseñar los avances en salud, alimentación o empleo, sino que es para enseñar el armamento pues de esta guerra del señor Calderón. Dice, el PRI es la representación de la gran derecha a la que desde 2006 los protagonistas políticos centrales han favorecido para restaurarse. Los responsables de enterrar el viejo régimen sometieron al futuro del país a su visión corta y no acepta ningún cambio en la estrategia. A 100 años de una de las revoluciones más importantes del siglo XX, nuestros postulados son el atraso, la apatía, la demagogia priista, ahora extendida a toda la política. La victoria cultural priista, he comentado yo alguna vez, que se decía la victoria cultural es del PAN porque el PRI agarró los postulados económicos. No, yo creo que fue la victoria cultural fue del PRI porque sus usanzas y usos y costumbres se permearon a toda la clase política. 2010 y en dos años el 2012, ¿no? Es también pues inevitable preguntar tu opinión. ¿Cómo ves el futuro para estos dos años, para esta fecha, año electoral, donde ya pues todo se ha venido desencadenando de una manera pues muy, muy álgida, ¿no? Desde el 2006 y quizás un poco antes. Está por un lado Andrés Manuel López Obrador como una figura de oposición política clara, ¿no? Con un movimiento ciudadano alrededor de él, pero pues ahí bien en un galimatías, ¿no? Con el PRD, el PT, que se agarran, que se contentan, estiras y aflojas. El PAN, sin comentarios, el PRI que vuelve por sus fueros. ¿Cuál es tu perspectiva para el 2012? Y con las profecías mayas de Pilón. Ah, sí, las profecías mayas, capaz que hasta tienen razón, ¿verdad? Es interesante. No, sí, pues es un panorama muy oscuro, porque tenemos 10 años de alternancia y muy poco avance en democracia. Y lo que estamos viendo ahorita es que todo, de alguna manera, de nuevo estamos los mexicanos, y eso es algo que contra lo que debemos protestar y debemos de hacer todo el escándalo posible. Estamos, pero la impresión que da es que estamos los mexicanos esperando que se unja al que va a ser el ganador, al tapado. Y ahora el tapado puede ser de varios partidos, es la gran ventaja, puede ser de uno, de otro. Pero no queda duda de que el PRD tiene a alguien ya muy destapado, digamos, en la izquierda tiene a alguien muy destapado, pero también tiene un montón de pleitos internos. Y es absurdo que estén desgastándose en pleitos cuando la situación creo que es de emergencia. El PAN, ya le dijiste sin muchos comentarios, no tiene gallo, y da la impresión de que no tiene manera de seguir ocupando esos puestos que ha tenido. Y el PRI tiene un personaje que tiene el reconocimiento de nombre. Y es impresionante, el reconocimiento de nombre, gran parte del país ya sabe quién es el gobernador del Estado de México y lo reconocen por su copete y el nombre y lo que sea. Sin embargo, no tienen mucha idea de su capacidad de gobernar, de su ideología, de su forma de pensar, etcétera, ¿no? No importa, están vendiendo un producto y lo malo es que me temo que se nos puede imponer eso. Eso es muy grave. Ahora, yo digo, insisto, en la medida en que podamos influir en que los partidos y muchos grupos ciudadanos acepten que el problema no es un cambio de figura en la cúspide, sino es un problema, para mi gusto, de emergencia nacional. Es un problema de cambio de forma de gobernar, de forma de atacar a la delincuencia, un problema serio de tratar de volver a establecer leyes que sí funcionen, un acuerdo nacional. Todo eso implica una emergencia. Y yo digo que el 2012 debería ser un año de emergencia nacional. En ese sentido, si hubiera un movimiento muy amplio que aglutinara a fuerzas a veces muy distintas bajo una figura de prestigio, pues sería muy interesante. Pero yo siento que no se va para allá. No hay pasos encaminados hacia allá. Yo creo que no. No lo veo ahorita. Están los intentos de alianzas entre el PRD y el PAN, que todo el mundo dice que es como el agua y el aceite, pero no olvidemos, y esto hay que salirnos un poco de la experiencia mexicana. En los países que tienen regímenes parlamentarios, es muy frecuente que un partido de centro izquierda, para poder tener los votos suficientes para gobernar y tener el control del gobierno y ser el primer ministro, el líder de ese partido, haga una alianza con un partido de extrema derecha chiquitito que le da 5 o 6 votos que necesita. Entonces, eso pasa. Y no debemos asustarnos demasiado también, yo creo. Pero pues no es un sistema parlamentario. No es un sistema parlamentario, pero es uno de los problemas que tenemos también, yo creo. Es un presidencialismo cada vez más difuminado. Mencionaste una figura de renombre. No, utilizaste todo otro adjetivo que ahorita se me pierde. Andrés Manuel no sería uno. Andrés Manuel es un líder impresionante, yo creo. Y ha hecho un trabajo que es muy interesante, de recorrer todo el país y estar formando un movimiento de masas importante. Habrá que ver. O sea, mi problema con él, digamos, por decirlo de alguna manera, o mi susto, es que en un momento álgido de las pasadas elecciones, le faltó un poquito prudencia para decir una serie de cosas que luego las tomaron y las usaron muy fuerte en su contra. Yo creo que sí fue imprudente, y esa imprudencia le costó votos, y que además, bueno, hubo un movimiento muy deshonesto en contra de todo el movimiento, pero además sí se abrió a que le pudieran acusar de imprudente, de irresponsable, de bocón, etcétera. Bueno, enfrente tenía otro bocón también, pero yo siento que eso tiene que cambiarlo definitivamente. Polarizó mucho en algunos casos también, y eso es algo que es un problema. México no sé qué tan puesto está para apoyar a alguien que polarice y no a alguien que aglutine. No sé. Bien, pues son ya 54 después de la hora, 6 minutitos, pues ya nos toca despedirnos. Ya está el maestro Rubén Pineda aquí en la antesala. Pues algo que desees agregar, antes agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros. Ojalá que no sea la primera y única, como siempre decimos, sino haya una segunda, tercera parte. Muy bien. No, pues muchas gracias por invitarme. Si me vuelven a invitar, aquí estoy. No, yo lo único que quiero insistir es algo. Sí, tenemos una situación que es seria en el país. Tenemos un pueblo que nos cuesta mucho trabajo participar activamente, más allá de lo, digamos, casi exclusivamente personal, familiar y cosas por el estilo. Tenemos eso. Pero el país, a pesar de tantos problemas, de la delincuencia, de la crisis económica, de la crisis política, sigue funcionando. Y yo creo que eso es lo que nos debe dar esperanza. Sigue funcionando, y yo creo que podemos hacer que mejore ese funcionamiento. Entonces yo lo que quisiera decir, bueno, a pesar de que ahorita yo calculo que hay un porcentaje altísimo de los jóvenes de menos de 35 años que han vivido un panorama negro y que no han tenido frente a sí más que descenso en el nivel de vida en los últimos 25, 30 años, a pesar de eso yo creo que debemos y podemos enarbolar una cierta esperanza de que las cosas pueden cambiar, y eso es a lo que yo le apuesto. Bien, pues muchísimas gracias, muy claro el mensaje, y bueno, pues qué bueno que lo hemos tenido acá, compañeros. Sí, nada más decirles que nos llegaron una invitación del Colegio Sonoro. Bueno, pues es de Lina, es mañana, el día de mañana, la inauguración de la exposición Testimonios de una Guerra, que son 145 fotografías con motivo pues del centenario de la revolución. Esto será el día de mañana, jueves, a las 7 de la noche, ahí en el Museo Sonora, que es la antigua penitenciaria ubicada en Jesús García, en la colonia Matanza. Bueno, pues muchas gracias, y por supuesto debemos, tenemos y necesitamos hacer algo para cambiar nuestra realidad inmediata, para empezar como primer paso. Un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío, mi suegra Esperanza. Nos escuchamos el próximo miércoles y un jueves. Sí, vamos a mandar un mensaje final y después un cachito del tema del Mayor de los Dorados como despedida. Muchas gracias y siga en sintonía con el 95.5. A continuación, el maestrísimo Rubén Pineda con A Diestra y Siniestra, después el Roxito. Hay que tenerlo claro que hay responsables directos a los que hay que decirle en la cara que estamos hartos como personas, como seres humanos, como personas sensibles, como amantes de la justicia, como amantes de la vida y de la paz, que no puede ser que el mundo esté funcionando en torno al baile que ellos quieren que bailemos, que es solamente el baile del dinero, el baile de ganar más y más y más y más. Queremos bailar otra cosa, queremos bailar el ritmo, la música de la cooperación, de la solidaridad, del reparto justo de la justicia. De Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando ese tiempo inmortal. Allá vivo, allá por la orilla, recordando a Villa, allá por Parral. Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor, por la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Allá. Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria su vida entregó. ¡Ay, ay! Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Aunque a veces me vi derrotado por las tropas del gran Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Allá. Siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón.